Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Que cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Y este es el soncito sabroso de Cañaveral. ¿No que no? Cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Es el lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Que cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Pero qué sabor. ¿Sabe quién transmite? Y Nancy. En Radio Acupé, la mejor música para usted. El Germán Montero y Cañaveral, ¡qué rico! ¡Báilele! Como tú. es el soncito sabroso de Cañaveral con banda. ¿No que no? Tambo. Abandonada la suerte de la mañana, escondiste tus temores bajo la almohada. Sí que estabas enfadada, pero no dijiste nada. El que cae otorga y sé que estás enamorada. Buenos días, amor, amor, amor, que tiene tu cara. Dices nada, viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado a una mujer como tú. Buenos días, amor, amor, amor, amor, que tiene tu cara. Ha perdido el color, amor, amor, y no dices nada. He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado a una mujer como tú. Tambo. Una y otra vez. te extraño. Cómo te extraño, mi amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. ¡Hey! Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Eres la ladrona. Que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, te hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré a ti. Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Así, wow, wow, wow. Es la vida, me enamoré a ti. Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Y esto para que lo goce, Diego Verdaguer, un cañaveral. No que no, Sangüe. ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Sí, señor! Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, pásame, mímame. Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, pásame, mímame. Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado, cuídame, quiéreme, pásame, mímame. Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, lo he robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Pero qué sabor. Radio Acupe con música sabroso, fácil de escuchar. Cañaveral. No que no. Si tuviera cuatro vidas serían para ti. vida y te llevas mi vida, contento moriría por ti. Alma, si te llevas mi alma, contento moriría por ti. Ser, si te llevas mi ser, contento moriría por ti. Corazón, si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas serían para ti. Mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas serían para ti. Cuatro vidas serían para ti. Sí, señor. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin, yo cederé un lugar que te llevaré y disfrutarás de una bailar. Vamos a Noa, Noa, Noa, Noa, Noa, Noa, Noa, Noa, Noa, Noa, Noa, vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche. Ay, este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás. Esta es tu cumbia. ¡Uyipi! ¡Qué sabor! Un anillo en el dedo es mi mujer. Una estrella en el pelo es mi mujer. Un secreto al oído, un sabor conocido, un color familiar. Toda una vida. Una voz escondida es mi mujer. Fierecilla dormida es mi mujer. Una suave melena, un amor sin veneno, una forma de amar desconocida. Y así la quiero. Así amor de cuerpo entero. La quiero, mujer. Y así la quiero. Así, mujer, cada momento la quiero tener. Consuelito Jiménez, ¿cómo te quiero? Una tarde caliente es mi mujer. Una noche de viento es mi mujer. Una lluvia constante, un te quiero distinto, un encanto total. Enamorada. Siempre te querré, mi amor. Para ti, mi amor. El Jaguar y Cañaveral. Tambo, tambo, tambo. Ese es el sabor de cumbia y banda. Cañaveral. No sé qué tienen tus ojos. No sé qué tiene tu boca. Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y a la manera

llames. Para mí tú eres la gloria. Pero no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo. ¡Seguro que sí! ¡Dale mariachi, custodia! Quiere bailar.